Génesis capítulo 24, vamos a leer del verso 1 al 3 y después vamos a orar. Génesis 24, 1 al 3. Era Abraham ya viejo y bien entrado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bendito Dios. Cierra sus ojos, por favor. Padre, bendice en esta hora tu palabra, Señor. Nos hemos congregado aquí, Señor, y después de haberte alabado, después de habernos regocijado en tu nombre, en tu presencia, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra sea ministrando profundamente nuestros corazones y añadiendo sabiduría a la sabiduría que tú ya has traído a nuestra vida. Que hoy los solteros se sientan fuertemente confrontados, Señor, y guiados por ti a través de esta palabra. Y que el padre, los abuelos, Señor, tengan una palabra de sabiduría y de consejo para sus nietos e hijos, Señor, cuando les toque guiarlos en estas cosas. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, en nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Vamos a partir de este domingo a llevar una palabra, hermano, a llevar una conferencia acerca del matrimonio, de la pareja. Vamos a hablar de eso. Creo que es un tema muy importante y además no hablo hace muchos años de eso aquí en la iglesia y pues es importante hablar de eso, ¿ok? Y vamos a comenzar esta serie de mensajes hablando acerca de los solteros, primero que todo, ¿no? Porque creo que para tener un buen matrimonio, lo primero que hay que tener es una buena escogencia de esa persona con la que estamos buscando casarnos, ¿verdad? Eso es lo que creo que por ahí debe comenzarse. Por eso vamos a responder hoy la palabra: ¿con quién debo casarme? ¿Sí? Hace muchos años alguien dijo una frase que siempre se me quedó en la cabeza, igual la frase es pegajosa, que él dijo: la persona con quien usted se case será la clave o el clavo. Oh, y me quedó aquí: la clave o el clavo. Y lo que quería decir es que la persona con la que nos casáramos iba a ser la clave del éxito para nosotros, la clave de una buena vida, o iba a ser el clavo que nos iba a hundir más, ¿verdad? Y palabras, hermanos, son como proféticas, aleluya. Sí, eso es así, eso es verdad, hay palabras que son muy ciertas, ¿ya? Pero cuando uno es, entonces, yo ya sé, los casados están diciendo: ah, pero yo ya pasé por eso, yo ya qué, eso me lo habían dicho 30 y no sé cuántos años, o hace 20, o hace 10 años, o hace dos, yo ya, ¿para qué quiero oír eso? No, pues le interesa oírlo. ¿Y sabe por qué? Porque usted es padre, seguramente. Y alguna va a necesitar guiar a sus hijos en la sabiduría de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios le dice acerca de eso. Y los que dicen: ah, pero ya mis hijos se casaron, pero usted es un abuelo, ¿verdad? Y algún día deberá guiar a uno de sus nietos en la escogencia, en la toma de esta decisión, y por eso necesitamos la sabiduría de la palabra. Y así sea lo que usted sea, lo que importa es que va a oír la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que importa, que la va a escuchar en esta hora. Y el pasaje de Génesis 24 que acabamos de leer es un pasaje, hermano, que nos habla acerca de ese tema, de escoger una esposa. Y es la historia donde Abraham va a venir a escoger la esposa para su hijo Isaac, y lo va a hacer a través de su siervo Eleazar, a través de él lo va a hacer. Y nos da tres principios, por lo menos en este pasaje, que nos van a ayudar en este día a conocer acerca de estas cosas. El primero de ellos, hermano, tiene que ver con escoger un creyente. Ese es mi primer punto esta mañana. Escoge un creyente. Note que el verso 3 y 4, Abraham le dice a su siervo, le dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los ejércitos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Ah? Eso es lo primero. Abraham le dice a su siervo: no voy a dejar que mi hijo se case con una cananea de estas. Sí. No quiero que mi hijo se case con una cananea, porque cananeos eran malos, hermano. Esa gente adoraba ídolos, eran como brujos, así, les gustaba practicar el ocultismo, sacrificaban a sus hijos a los dioses, eran bien pervertidos moralmente. Y por eso Abraham dijo: no me busque esposa para mi hijo aquí entre esas personas. Quiero que sea mi familia, y allá en mi familia consígale una esposa a mi hijo. Jure que lo va a hacer, ¿cierto? Y entonces el criado le dice: bueno, y pues si no quiere venir, bueno, ¿verdad? Si no quiere venir, está libre de eso. Pero aquí nos da el primer principio, y es que uno debe escoger un creyente. Los hijos de Dios, entienda esto, los hijos de Dios se casan con las hijas de Dios. Y las hijas de Dios se casan con los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tienen nada que ir a mirar allá afuera al mundo, entre las personas que no aman y no tienen la misma pasión por Dios que usted. Las hijas de Dios mismo no tienen nada que ir a mirar allá afuera, entre los montones de hombres que hay, que no creen en el Señor, que no aman a Dios. Empezar así es empezar mal. Hacer eso de escoger entre los impíos, lo que la Biblia llama los hijos del diablo, los impíos, los inconversos, como lo llama la Biblia, las parejas para uno es cometer un error. Y por ahí se comienza. Ahora, en la Biblia está, aquí en el Nuevo Testamento mejor. Quiero que busque, no pierda Génesis 24, pero vaya a segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Dicen amén. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? Diga, ninguna. Diga, ninguna. ¿Qué asociación tiene la justicia con la injusticia? Diga, ninguna. Ahora, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Diga, ninguna. Versículo 15, ¿y qué armonía Cristo con Belial? Diga, ninguna. Y luego dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, diga, ninguna. Y verso 16 dice, ¿y qué concordancia entre el santuario de Dios y los ídolos? ¿Ves? Aquí lo enseña la palabra. Que un creyente no tiene relaciones ni comerciales, económicas, sentimentales, de ningún tipo, relaciones, digo, sociales formales, con un creyente, con un incrédulo, nunca puede hacerlo. La palabra de Dios se lo prohíbe, la Biblia se lo prohíbe. No puede hacer eso. Está cometiendo un error. Ahora, aquí hay un espacio aquí también para los viudos, guiándolos en lo mismo. 1 Corintios 7:39. El viudo que todavía le quedaron ganas de casarse, ¿sí? Entonces aquí le da un consejo la palabra de Dios, un mandato. 1 Corintios 7:39 dice: la mujer está ligada por la ley a su marido mientras vive, amén. Lo dice. Pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera. Está libre para casarse. Y luego dice, con tal que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir con tal que sea en el Señor? Sea con una persona cristiana. El viudo o la viuda se pueden casar de nuevo siempre y cuando sea con una persona cristiana, creyente. Dan gloria a Dios o no, amén. Amén. Ahora, note, ahí usted leyó que era un yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Ahí en la pantalla tiene una ilustración de lo que es un yugo desigual. A los bueyes se les ponía un palo, ese palo se llama yugo. ¿Verdad? Y para que, eso sirve para arar. Pero para que aren bien, los dos bueyes tienen que ser igual de altos, igual de fuertes, igual de vigorosos. Y sí, no pueden ser un buey ahí todo entenderido, flaco, y otro fuerte y grande, un buey bajito, chiquito, y otro buey grande, no. Tienen que ser de un yugo igual para que el surco quede bien hecho, ¿ve? Es cuando un creyente va a buscar entre los que no son hijos de Dios a su cónyuge, está cayendo en el error del yugo desigual. Usted ahí ve, de un lado un buey fuerte, vigoroso, y de otro lado una mula rebelde y terca dándole patadas y todo eso. Y eso es lo que pasa cuando nos unimos en yugo desigual, amén. Y a Dios no le gusta eso. Y ese primer principio es importantísimo, ¿no? Que sí que le caen en eso los creyentes. Cuando uno menos piensa, uno dice, ¿y usted qué? No, dando novia, así, ah, igual. No, un muchacho que conocí en el trabajo, y es bien impío el muchacho. Y usted que no, yo ando, y usted no, un muchacho que conocí allá en el colegio, ah, sí. Y eso no, y es limpio, no quiere nada de Dios, no sabe nada de Dios. Eso, amados solteros, solteras, es un error si es que usted quiere seguir a Dios toda su vida. Eso es un error. Entonces, esto es lo primero que nos muestra Abraham cuando está escogiendo a la esposa para su hijo. No sea una cananea, yo quiero que sean de mi familia. En segundo lugar, en Génesis 24, ahora ver el verso 7. Entonces, muy bien, él le hace el juramento. No le hace el juramento, sino que él, Abraham le habla al siervo y le augura un buen fin en la empresa que está acometiendo. Versículo 7 dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendiente daré esta tierra. Él envía a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Segundo, no solo escoja un creyente, sino escoja la dirección. Es lo segundo. No te coge la hora ahí y dice, le habla mejor al siervo y le dice, el ángel te va a guiar. Ve que Dios te va a dirigir. Tranquilo, ve que Dios te va a dirigir. ¿Ok? Y luego, cuando el siervo sale, camina, llega a un pozo a Mesopotamia. Y cuando llega al pozo allá en Mesopotamia, entonces él hace otra oración, versículo 12 dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Entonces ahora él ora y le dice, Señor, que esto que voy a hacer me vaya bien, permite que tenga éxito, que tenga un buen encuentro hoy en esta tarea que me encomendó mi amo. Y en efecto vemos luego en el versículo 27 que el siervo fue guiado y ahora va a dar gracias a Dios porque se ha guiado por Dios. Verso 27 dice, y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que se apartó, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Entonces él dice, ve, Dios me guió. Dios me dirigió. ¿Cuántos han oído ese pasaje que dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Y eso es así. Entonces, notamos aquí la dirección. Usted tiene que escoger ser dirigido por Dios cuando va a escoger su cónyuge. Tiene que pedirle a Dios que lo guíe, que lo dirija, que le muestre el camino. Amén. Usted no puede confiar en sus ideas o en las apariencias. Usted ve una muchacha muy puestecita, muy bonita, y todo, usted lo sabe, ¿oyó? Usted ve un muchacho muy puestecito, muy bonitico, así tal, usted lo sabe. Usted no puede dejarse guiar por las apariencias, ni por sus razones, ni por sus ideas. Tiene que confiar en Dios para que Él lo dirija. Casarse es una decisión trascendental en la vida, que no se puede tomar a la ligera. Si usted se va a casar, hermano, tiene que tomarse eso muy en serio. Está buscando con quién casarse, tiene que tomar eso muy, pero muy en serio en la vida. No es un juego, puede arruinar su vida para siempre. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios, el capítulo 3. Búsquelo allí, Proverbios capítulo 3. Amén. El verso 5 y 6. Una promesa tremenda de Dios tenemos aquí, sus hijos. El versículo 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. O sea, confía en Dios con todo tu corazón. Vamos, confía en Dios con todo tu corazón. Luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus pensamientos, en tus ideas. No te apoyes en las apariencias. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Consúltale tus decisiones a Dios. Pregúntale sobre lo que piensas hacer. Y dice el verso 6, y Él enderezará tus veredas. Tenemos aquí la promesa. Dios va a corregir tu camino cuando lo tengas en cuenta. Lo tengas en cuenta de verdad. Pero nota que cuando una persona va a buscar cónyuge o se va a casar, toda la hora que hace es, Señor, si esto es tuyo, que las cosas se den. Señor, si esto es tuyo, que las cosas sucedan. Eso es todo lo que se limitan a orar. Y creen que porque oran así ya Dios está obligado entonces a dirigirlos en esa decisión. Y no es así de fácil, hermanos. Usted debe buscar a Dios con conciencia, con seriedad, con disciplina. Cuando de buscar un cónyuge o casarse se trate, porque no es una decisión sencilla. ¿Me está haciendo entender? Amén. Ahora, alguien puede estar preguntándose, ¿y cómo me diga Dios? ¿Cómo es que yo sé que algo es la voluntad de Dios o que Dios quiere que yo haga eso? La respuesta a esa pregunta no es fácil. ¿Por qué? Porque es una pregunta subjetiva y por eso no es fácil de responder. Pero si quiere preguntarme por eso, yo le voy a responder que yo creo que Dios, hermano, guía a la gente a través de los sueños. Y hay palabra profética, Dios le habla proféticamente a la gente. O creo que Dios le da unos sentires, le muestra que sucedan cosas, que uno se da cuenta que el camino es por ahí, que por ahí debo tomar, ¿cierto? Yo creo en eso de parte de Dios. Pero sin embargo hay que tener cuidado, porque estas cosas, los sueños, las palabras proféticas, los sentires y esas cosas, pueden provenir de tres fuentes, y quiero que tengan en cuenta. Primero la carne, usted mismo, su propia carne. Entonces usted se soñó con un anillo corriéndose o algo así, tenía un anillo usted así. Y se estaba riendo, estaba feliz. Pero sucede que fue que la noche anterior usted comió frijoles con leche y una garra. Ni en eso. Hermano, cualquiera sueña cosas, ¿oyó? Y no porque usted sueñe algo y le parece que eso es de Dios o que se relaciona con lo que yo estoy orando, ya quiere decir que eso es de Dios. No, puede ser su propia carne. Usted está soñando porque lo desea mucho o porque se indigestó. O esas cosas también pueden venir del diablo, porque usted sabe, por ejemplo, viene un profeta a hablarle a usted y ese profeta se lo puede enviar el diablo para confundirlo, está de demonios para hacerle que usted haga cosas que no debe hacer. ¿Sí? ¿Entender? En ese caso, mire, yo conocí un muchacho que era un ministro de alabanza tremendo. Ese muchacho era un costeño así y tocaba así la alabanza, y cuando tocaba la alabanza, eso caía la gloria de Dios. Era bien lindo, ¿verdad? La alabanza, no el muchacho, ¿no? Pero ese negro era feo, hermano. Pero él no era así como cariñoso con la esposa. Entonces una vez le preguntamos, ¿pero tú por qué no eres así como cariñoso con tu esposa? Y él nos dijo estas palabras, nos dijo, es que me casé con ella porque Dios me lo mandó, no porque yo la quisiera. ¿Cómo va a hacer eso? Explícate mejor. Sí, sí. La cuestión fue que Dios, que un profeta vino y me dijo que ella era mi esposa y que Dios me mandaba a casarme con ella. Y a mí ella ni me gustaba, ni yo la quería, ni nada, pero yo me casé porque Dios me mandó a casarme con ella. ¡Qué tarado! ¿Cómo le ocurre casarse con ella? Pero se casó y ahora vivía mal, triste, aburrido con esa esposa que tenía, que no le gustaba. Porque no siempre las profecías vienen de Dios. También puede ser el diablo que le hable, ¿cierto? Pero también vienen de Dios muchas veces las profecías. Dios le habla a la gente. Pero usted debe tener discernimiento. Y quiere que le diga una cosa. Si algo no tienen los cristianos hoy día, es eso. Discernimiento. Así que usted no está listo para saber qué es de Dios y qué no, tiene que meterse con la palabra. Pero dos cosas sí le voy a decir sobre la guía de Dios que son seguras. La primera es que Dios jamás Dios le va a guiar a hacer algo en contra de lo que Él ya dijo en su palabra. Usted está orando porque le gusta el vecino que no viene a leer, es bien hijo del diablo y todo, ¿sí? Y usted ora, ay, mi vecino, papi. Mi vecino. Entonces usted pone a orar, Padre, ayúdame, que muéstrame si mi vecino es mi esposo, ¿verdad? Y usted se sueña así con el vecino abrazada o algo. Si usted sí, si ve ese es el sueño, no, porque Dios no le va a dirigir a hacer algo que Él ya dijo en su palabra que no debía hacerse. Eso está claro, ¿cierto que sí? Amén. Eso es. Pero tenga cuidado con eso. Y otra cosa que le voy a decir cierta de la dirección de Dios es que Dios sobre todo guía a sus hijos a través de su palabra bendita. De tal modo que los que más conocen la palabra son los que más necesidad de sueños y palabras proféticas y esas cosas necesitan. ¿Por qué? Porque conocen la palabra profética más segura que es la Escritura. Y pueden discernir a través de la Escritura y tomar buenas decisiones en vida a través de lo que ya les fue revelado en la palabra. Cuando una persona es inmadura, y no, eso necesita que sueños, que palabra profética, que esto y que lo otro, y que sentires, y que yo siento, y que no siento, porque no conoce la palabra, es inmaduro. Pero cuando usted conoce la Biblia, no necesita esas cosas. Todo lo que necesita para la vida lo encuentra aquí, en la Escritura. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces, le estoy diciendo, número uno, que usted debe escogerse un creyente. Número dos, que usted debe escoger la dirección de Dios. Aquí es donde los padres entran en juego. Usted debe orar por el esposo de su hija desde que ella está pequeñita. Y debe orar por el esposo de su hijo desde que él está pequeñito. Bueno, sí, sí. Aclaro, aclaro. ¿Por qué? Porque la gente espera hasta que estén grandes. Dice que cuando esté grande, entonces cuando esté grande, oro por eso. ¡No! Desde pequeñito ore. Ya, Señor, que la mujer con que se case mi hijo sea una bendición, que lo ayude a salir adelante, que lo trate bien. Si usted ora. Y lo mismo, Señor, que el hombre con que se case mi hija no sea un patán dañar porque yo lo cojo y lo... Mentiras, mentiras. Pero hay que orar por eso. ¿Está de acuerdo o no? Y los abuelos también. Es su ministerio, tienen que orar por esas cosas. Pedirle a Dios, no deje a mis nietos cometer errores. Ese mechiparao que anda detrás de mi hija. No, ese, no, no deje que se case con ese mechiparao feo. Ese tical de chimpancé gorila. El vecino ese, no deje que se case. Yo no quiero nietos que hay chimpancé, Señor. Sí, usted ora así, por ejemplo. Sí, porque hay tíos muy feos. Tienen cara de mico y entonces dañan la raza, ¿tú entiendes? Pero, ¿va a orar o no? Yo quiero preguntarle a los solteros, ¿están orando por eso? ¿Está tomándose esa decisión en serio? ¿O usted cree que con solo decir, si las cosas son de Dios, que las cosas se den? Ya por eso lo va a dirigir y todo. No, tómese eso en serio, ore de verdad por eso. Ayune, busque a Dios. Y quiero preguntarle a los padres, ¿ya usted está orando por el cónyuge de su hijo, de su hija? A los abuelos, ¿ya está orando por eso? ¿Está colaborando en esa oración o no? Tiene que orar por eso, para que no cometan errores. Ahora, en tercer lugar, no solo que escoja el creyente, que escoja la dirección, sino también que escoja bien. Escoja bien. Versos 13 y 14. Génesis 24. Versos 13 y 14. Cuando el siervo llega allá a Mesopotamia, llega a un pozo, y en el pozo, allí en Mesopotamia, él hace esta oración, dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Dice, sea pues que la doncella quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que beba. Y ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y lo dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y entonces el criado corrió hacia allí y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber, hasta que acaben de beber, tenga en cuenta eso. Entonces él llega al pozo, pone una señal, pero no la señal es esa que ponen muchos creyentes, que la señal que dice, señor, si este es el tipo con el que me tengo que casar, que me lo encuentre mañana en el colectivo. Y va el diablo y se lo pone en el colectivo al otro día y dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Sí es! ¡Sí es! Esas señales no, ¿cierto? O llega el muchacho, señor, que el día que yo la conozco tengo una flor en la cabeza. Como la que se pone en la avanza, sí. Cuando pone la flor en la cabeza. Entonces llega el muchacho y ve a Adriana así con la flor en la cabeza. Esa es, dice. Esa es. No, esas señales no. La señal que él puso era una señal que le iba a mostrar el carácter de esa persona. ¿Eh? ¿Cómo era esa persona? Esa es una señal sabia. Pero esas señales de que, ay, señor, no, no, eso no. Entonces, fíjese. Y puso la señal, dijo, la mujer que me dé agua, yo le pido agua y me dé a mí, y sin que yo se lo pida, le dé también a los camellos, esa es la mujer. Y apareció Rebeca, hermano, toda ella así. 90, 60, 90, poder de Dios en Cristo. Pimpa más piedra. Virgencita de Chiquinquirá. Virgen estaba, hermano. Con el cántaro. Y el criado aquí le echó ojo. Y fue y sacó el agua. Y cuando se iba a ir, cogió el hombre. Y la encontró. Y le dijo, dame agüita. Y ella le dijo, claro, Señor. Y le dio agua. Y cuando él terminó de tomar agua, le dijo, y también le voy a dar agua a tus camellos. Ahora, darle de beber agua al camello era un camello. Porque el criado tenía 10 camellos. Iban con él 10 camellos. Dice la historia que ella le dio agua a los camellos hasta que los camellos se saciaron de sed. O sea, quedaron bien, quedaron satisfechos. Tenía que bajar al pozo, llenar el cántaro, subir el de las escaleras, darle de beber. O sea, cuando terminó, volver. Ahora, ¿sabe usted cuántos litros de agua puede llegar a tomar un camello? Un camello puede llegar a tomar entre 100 y 170 litros de agua. O sea que la dama Rebeca sacó más o menos 1.700 litros de agua del pozo para darle a los camellos. Eso hubiera sido en la época actual, ahí estaría ese siervo con los camellos todavía ahí. Raíces le hubieran salido, aleluya. Estaría ahí él. ¿Quiere agua? Porque con respeto yo digo, esas mujeres son escasas, escasísimas. ¿Qué demostró esta mujer en ese acto? Al menos 5 cosas. Mostró ser una mujer sumisa. Ella mostró ser una mujer humilde. Humilde. Ella mostró, hermano, ser una mujer trabajadora. Mostró ser una mujer misericordiosa y bondadosa. Una mujer que hacía más de lo que se le pedía. Todo eso demostró ahí. Y por eso el siervo, cuando el siervo vio eso, dice el versículo 21 que estaba maravillado. Estaba impresionado de ver lo que esa mujer hacía. Y cuando terminó de ver a los camellos, sacó los regalos y dijo, toma, esto es para ti. ¿Quién tú eres, hija de quién? ¿De dónde saliste? Vamos, así. Y aquí viene el tercer principio. Le dije, escoja un creyente. Un hombre, una mujer apasionado por Dios, que ame a Dios, que sea consagrado al Señor. Y un siervo de Dios, porque para casarte con un impío o con un aguapanelo de la iglesia, hermano, quédese solo, quédese sola, menos dolores de cabeza va a tener en la vida. Número 2, escoja la dirección. Ore por eso, déjese guiar por Dios, déjese dirigir por Dios. Pero en tercero, escoja bien, ¿oyó? Mire, escoja bien. Es importante la apariencia física. ¿Cierto que sí? Claro, eso que dice. Yo solo me enamoro del corazón. ¡Bah! ¡Qué va! ¡Cuento! Yo también solo me importa el corazón, las cosas internas. ¡Bah! ¡Qué va! Tiene que ser una persona de este a uno, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Aunque eso es la belleza subjetivo, porque lo que a mí me gusta, puede que a otro no. Ustedes dicen, uy, usted es el angaroto tan feo, ¿dónde lo sacó? ¡Oiga! A usted no le gusta, pero ella sí, déjela. Dice, mire esa desyuzada, ¿de dónde la sacó? A usted no le gusta, pero ella sí le gusta. Bueno, yo tengo un conflicto aquí en mi cerebro con eso hoy, pero tranquilos, ¿sí? Ustedes me entienden, quiero decir. Ahora, mire, pista para los hombres. Entre más se maquilla una mujer, más insegura es. ¿Oyó? Y más dependiente de su apariencia externa es. Pista. ¿Usted las ha visto? Eso agarra ese polvarero y... Así, eso sale polvo para acá, sale polvo para allá. Poder de Dios. ¿cierto? Y luego agarra ese pintalabio y se dibuja en la boca. Aleluya, ¿cierto? Y luego agarra la pestañita y se hacen así, así, y tal. Y salen que el día que usted las ve recién levantadas, dice... Poder de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Suéltala ahora mismo. Va a ver usted que está endemoniada. Pero no es endemoniada, es que ella era así. Siente como, pu, pu, pu, usted no se dio cuenta ya. En cambio, distinto a los hombres, porque los hombres, tú sabes, nuestra belleza es natural. Porque nosotros no, ni nos maquillamos, si al caso nos peinamos, nos mutilamos así, ¿cierto? Ah, la cremita ahí, para el bloqueo del sol y esas cosas, desodorante y sale, sin tanta laraca, y ahí tenemos muertas. Llevas. Pero, aunque esa persona tiene que gustarle, no se base solo en eso. Pista, pista, pista. Las mujeres más bonitas, todos los hombres le quieren caer, y eso es un peligro para usted como esposo. Si la mujer es débil, no está puesta en su sitio. Vamos a usar la expresión cachona. Perdón la acción, ¿no? ¡Pero cachona! Sí. ¿Por qué? Por bonita. Ya, tranquilízate. O sea, por favor, ¿qué es este desorden? Ahora, igual tiene las muchachas que sean bien bonitas y que tengan ojos verdes, que las pestañas encrespadas, y ay, que tenga un cuerpo así que uno le coja los brazos y ay, así yo quiero uno. Bueno, así bien lo quieren todas. Y a ese le caen todas. Y si es un varón de Dios ahí, cae. ¿Ya me voy a entender? O sea que la apariencia física es importante, que le guste, claro, debe gustarle, pero no se base solo en eso. Y es que hoy día parece que solo se basa en eso, ¿verdad? ¿Cierto que sí? El día que se le vaya la cola, se va el marido. El día que se le vaya el busto prominente, eso, se le va el marido también. El día que se le derrita la chocolatina al hombre... Hasta ahí fue, se le va la mujer. Podemos. ¿O no? ¡Ja! Yo tengo 37, pero vividos. 37. No, ojo, ojo. No, me añadan años. 37. Nadie lo dude. Miren. Lo más importante es la belleza interna de la gente. La belleza del corazón, eso sí que es importante. La ventaja es que esa no la busca casi nadie. ¡Ah, pista! Entonces, usted debe hacerse preguntas como, vamos a basarnos en lo que el siervo debió haber visto en Rebeca. Preguntas como, a ver, en su casa con sus padres, esa persona es sumisa o rebelde. Pista, pista, porque como son en su casa, cuando usted los saca de su casa, al cabo de los años terminan siendo igual con usted. Igual con usted, ¿oyó? Cuando se les vaya el enamoramiento y entre esa otra etapa del amor, así van a ser con usted. Pero entonces tiene que preguntarse, ¿esa persona es sumisa o rebelde? ¿Ah? Ahora, ¿es un buen hijo, una buena hija, un buen hermano? O en la casa eso nadie lo quiere porque es bien, bien terrible. Ahora, en su visión de la vida y en su relación con otras personas, ¿esa persona es humilde u orgullosa? Sí, porque hay gente así, ¿no? Viven aquí en Soacha y son tan creídos, ole. Ay, no, que aquí en este barrio de chichipatos y de pelagatos, y aquí este barrio de miserables, pero aquí vives. Y a comer de vereda entonces, porque ¿qué hacemos? ¿Sí? Y la gente le hace feo, no quieren juntar por su altivez, su prepotencia, su manera de ser. Ustedes fijarse en eso. Rebeca era una mujer humilde. Y esa es una buena pista para nosotros hoy día. En hombres o mujeres, hombres humildes, mujeres humildes, sencillos, dados a las personas. Eso demuestra mucho de un ser humano. En cambio, el orgullo demuestra también demasiado de un ser humano. Ahora, en tercer lugar, ese corazón de esa persona es bondadosa, misericordiosa, es una persona noble. Porque misericordia se requirió para que ella le diera de beber no solo al siervo, sino también a los camellos, a los animalitos. ¿Cierto? Que venían con sed y eso, tal. Entonces, les dio de beber. ¿Es esta persona así? Bondadosa, misericordiosa. ¿O es una amargada, cascarrabias, egoísta? Que usted habla con la mamá y le dice, mijita, le voy a decir, este muchacho es muy mal. Ese muchacho es volado, volado, volado. ¿Y sabe qué dice? Tranquila que él va a cambiar. No seas ilusa, ¿sí? No se ilusa. Y lo mismo, esa muchacha es floja, mijito. Esa muchacha es perezosa. Tranquila que conmigo yo la moldo, yo la cambio. No sea iluso. Pregunta eso bien, ¿esta persona es perezosa o trabajadora? Se duerme hasta tarde, parece pata hinchada, hermano. Duerme hasta tarde, eso tiene 20 años, todavía le dan para los buses en la casa. ¡Qué vergüenza! Una persona de 20 años que todavía le dan para los buses en la casa. ¡Qué pena! ¿No le parece? Es que él estudia, ¿qué importa? ¡Que se rebusque! Pero, yo no sé, pero a la gente le gusta rehabilitar gamín. Y gamina, así uno dice, no se lo consiga perezoso, no se lo consiga orgulloso, no se lo consiga rebelde, y son los primeros que buscan. Y en las cosas del corazón uno no manda. ¿Ah, no? Entonces, ¿quién manda? Es que el corazón es así, el corazón. Vea, madure. Que uno sí manda en sus sentimientos, hermano. ¿O no? Otra pista. Esa persona da más de lo que se espera de ella. Porque Rebeca dio más, ¿verdad? Sin que se lo pidiera. Él solo dijo, dame agüita a mí, sí. Dijo, a ti y a tus camellos, así sea un camello. Yo le voy a dar agua a tus camellos. Y le dio, hermano, agua. ¿Esa persona tiene adicciones? Porque ahora rumbea con usted. ¡Ay! Nos vamos a rumba, ¡oh! Notarás que yo un swing, ¿no? Sí, todo playero. Y no, y tú eres feliz porque Laura rumbea. Vamos a con los años con quién es que va a rumbear. Oye, ¿dónde lo conociste? En una fiesta. Bonito lugar para conseguir uno al marido. Una fiesta. Bonito lugar para conseguir uno a su esposa en una fiesta, en un bar. Muy lindo el lugar para uno encontrar un esposo. Nosotros nos conocimos rumbeando. Ya, vas a ver con quién rumbea con los años. ¿Con los amigotes o con las amigas? Va a rumbear con los años. Ahora, si una persona tiene adicciones, sea que fume, tome, ¿verdad? Bueno, eche droga, marihuana, bazuco, echa, bueno. ¿Sí? Yo le voy a decir, ¿qué revela eso del carácter de una persona? Solo unas cosas que revela el carácter de una persona. Esa persona no tiene control de sí mismo. ¿Oyó? Pista. No tiene control de sí mismo. Dos últimas cosas para que tenga en cuenta. Por favor, escuche a los demás. Cuando le digan mucha gente, a veces los padres no tienen la razón, a veces, muchas veces la tienen. Pero fíjese que cuando mucha gente le diga, no se case con él, no se case con ella, mucha gente se lo dice, no se case, tenga la bondad, por Dios, no se case, no se case, no se case. ¡Haga caso! Viene una persona de le dicen, entonces uno dirá, no, es que le mal, de pronto está envidiosa que no me caso yo con ella, ¿será? Se puede decir eso. Pero cuando son dos, tres, cuatro, cinco personas, cuando es gente de la misma familia de él, de ella, que le dice, ¡no se case! Porque seguramente ellos están dando cuenta de cosas que usted no. De hecho, el otro día estaba viendo un programa por ahí, dice que cuando uno está enamorado, por ahí unos químicos en el cerebro, le hacen ver bonita a la persona. O sea, puede ser un perro de tal, sí, pero usted lo va a ver bonito. No, pues eso es la acción de unos químicos por ahí en el cerebro. Y es lo que hace también, esos químicos, ¿verdad? Que uno quiera, o sea, así le vea los defectos a la persona, igual se meta por ahí y quiere hacer las cosas. No hay que pedirle a Dios que nos domine los químicos del cerebro. Sí. Y no se afane. Yo tengo 20 años y no me he casado. Ay, ¿qué voy a hacer? Para mí es una opinión personal, ojalá le sirva. Yo creo que una persona debería casarse a los 30 años por ahí. Esa es la edad. Y debe tener hijos por ahí a los 33. 34, 35, creo yo, una opinión personal. Creo. Ahora, los que dicen, ay, a la hora que usted viene a hablar, ¿sí? ¿Por qué no dijo eso hace 5 años que yo? Ay, ¿por qué predica eso hasta ahora y todo? Bueno, ya tú qué, ya que ya te casas, mano, ya. Aguante, tenga paciencia. De eso vamos a hablar dentro de 8 días, tranquilos. Pero usted que está a tiempo, usted no sabe la bendición que tiene en sus manos de poder escoger y de escoger bien una persona especial, una persona bonita, linda, una buena persona. Usted tiene un regalo, una bendición. No lo desperdicie. No lo desperdicie. Entonces termino diciéndole, en primer lugar, escoja un creyente. ¿Verdad? Si hay por ahí gente que no es cristiana, sí, ese se me olvidó decir de eso. ¿Ya lo leyó? Escoge bien. Mire, hermano, si hay alguno arrastrándole el ala que no es cristiano, deseche eso. En el nombre de Jesús se lo digo. Deseche eso. Si hay alguna en la misma, deseche eso. Eso no es de Dios. Si quiere problemas, pues métase por ahí ya, tranquilo. Número 2, escoja la dirección. Tómese eso en serio. En serio que usted va a orar y ayunar mucho por esa situación. Y va a buscar a Dios mucho por esa situación. No va a decir solo, si este hombre es para mí, que las cosas se den. Si esta mujer es para mí, que las cosas se den. Amén, en el nombre de Jesús, cerrado y sellado, ya. Y ya por eso Dios, ya usted cree que Dios lo va a dirigir por eso. Póngase con juicio a orar por eso. Y en tercer lugar, escoja bien. Si va a poner señales, si le va a poner señales a Dios, que sean señales donde Dios le muestre el carácter, la forma de ser, la personalidad de esa persona. No pierda su tiempo poniendo esas señales que ya le dije, que el día que yo la conozca tenga una moña roja. Esa será mi esposa, la de la moña roja. No, eso no sirve para nada. No, tiene que pedirle, Señor, muéstrame cómo es esta persona en tu casa, en su casa. Muéstrame cómo es de hijo, Señor, muéstrame. Cómo es, revélamelo cómo es. Y el Señor lo hará. Vamos a hablar sobre nuestros pies, por favor.